Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. El programa Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19 de hoy, jueves, día 12 de abril del 2018. Parece que ya nos quiere acompañar ese cielo azul y el sol. Bueno, hoy, aunque todavía ha subido algo la temperatura, pero todavía está fresquito. Hay mucha nieve todavía por algunos lares, que no son estos. Os vamos a acompañar desde aquí, desde los estudios de Radio Crash. Bueno, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy el programa va a ir dedicado, bueno, pues a Charlie Parker. A su música. Compositor estadounidense de jazz, uno de los más relevantes del jazz. Os acompañaremos en esta tarde de jueves y quien os habla, por supuesto, aquí acompañándoos o acompañándote donde quiera que estés, que puedas escuchar Radio Crash. Quien os habla, Pilar. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. We'll be right back. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, como os decía, hoy va dedicado a Charlie Parker. 1920-1955. Charlie nace en Kansas City, y el 29 de agosto de 1920, y fallece en Nueva York, 12 de marzo de 1955. Fue un saxofonista y compositor, como os decía al inicio, estadounidense de jazz. Es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia del jazz, ¿no? De este género musical, siendo una de las figuras claves en su evolución. Y uno de sus artistas más legendarios y admirados de igual forma. Según, bueno, pues esto opinan los críticos de jazz, es uno de los más importantes músicos de la historia, junto a Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis. Su estilo rompe con el del swing y se basa en la improvisación sobre una melodía, modificando los acordes, creando así nuevas variaciones sobre la estructura de los temas. Y aparte de la interpretación, su obra interpretativa, por supuesto, Parker es autor de varios temas que se han convertido en estándares, podemos decir, del jazz. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves en Relieves, y vamos a seguir escuchando a Charlie Parker. We'll be right back. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hablando de Charlie Parker. Uno de los iniciadores del bebop. Uno de los géneros y jazz. Instrumentos, saxofón alto y saxofón tenor. Y vamos a seguir escuchando lo que es lo mejor. Escuchando su música. Seguimos en Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Charlie Parker y su saxo alto revolucionaron el mundo del jazz en los años 40 al introducir el estilo, como os decía anteriormente, bebop. Caracterizado este estilo, bueno, que se conoce así con este nombre, caracterizado, como os decía, por la velocidad de sus tempos y la experimentación armónica, bebop. En 1945, el sello Savoy empezó a publicar las primeras obras enmarcadas en dicho estilo, que rápidamente contagió a muchos otros. Y que al poco trascendió su condición estrictamente musical para convertirse en elemento canalizador de una reafirmación generalizada de la cultura negra. Fantástico. Seguimos aquí en Radio Crash. Thank you. Sí. Seguimos en Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Llegó a emocionar a muchísimas personas, bueno, y entre ellas al compositor, pianista y director de orquesta Igor Stravinsky. Igor, bueno, pues Stravinsky era mundialmente famoso desde el primer cuarto del siglo XX a finales de los años 40, y Charlie Parker también se había convertido en un icono, aunque, bueno, menos repercusión, a menor escala. Bueno, había mucho público que no entendía tampoco ese ritmo del bebop, y bueno, por muchos muy aplaudidos y por otros menos o nada. Y por supuesto, ese, bueno, pues el beatbox, pues convulso y extraño, que incluso había escandalizado a músicos del jazz tradicional como a Louis Armstrong. Y lo llegó a calificar como ruido, y esto puede dar idea de hasta qué punto, bueno, causaba reticencias el nuevo estilo. Eso sí, Parker tenía una reducida, aunque fiel legión de seguidores que estaban dispuestos a elevarlo a lo más alto. Y lo consideraban algo parecido a bueno, pues a un sonidos desde el punto de vista musical, a un semidios, podríamos decir. Era adorado por los fans, los fanáticos del jazz, como, bueno, los fans de jazz de vanguardia en aquellos momentos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y era adorado por los Hester. Bueno, como se llamaba entonces a los fans del jazz de, bueno, de vanguardia en aquellos momentos. El término es muy antiguo, a principios del siglo XX se llamaba Hester a los seguidores de aquel tipo de música en los años 40. Seguía aplicándose al término, que podría traducirse como el que está a la última en cuestiones de jazz. Entre 1947 y 1950, Parque fue ganando la primera plaza en las diferentes votaciones al mejor saxofonista en distintas, bueno, unos eventos que organizaban distintas revistas de la época. Y su nombre se escuchaba también, pues ya en Europa. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, la popularidad y la admiración seguía creciendo, bueno, pues hacia la persona de Charlie Parker, bueno, al músico más bien, a su música. Entre los Hester neoyorquinos era tan enorme que los dueños de los clubs, de un club donde solía actuar, rebautizaron el garito y, en honor a su apodo, con la idea de atraer a los feligreses, bueno, pues parquerianos, ¿no? Podemos decir que acudían allí como quien se encamina a una ceremonia religiosa. Sentían que Parker pues estaba llevando a cabo una revolución de magnitud histórica, y tenían razón. Por lo que el local se convertía oficialmente en la catedral del Big Bop. Y los Hester, pues, y algunos músicos acudían cada noche para contemplar el hombre del momento, al hombre del momento, al individuo que estaba rompiendo todos los esquemas ya jazzísticos habidos y por haber en esos momentos. Y bueno, los fieles de Parker consideraban que su ídolo estaba a la altura de los gigantes de la música modernista de aquellos momentos y el más importante de todos ellos, Igor Stravinsky, aunque esta comparación no encontraba demasiado eco, ya que entre los aficionados más estirados de la música sinfónica no faltaban quienes pensaban que el jazz era un estilo popular destinado al mero entretenimiento, y así había sido muchas veces con la moda del swing, por ejemplo. Pero entre bastidores, el jazz no dejaba de evolucionar y el bebop de Charlie Parker constituía un alejamiento abrupto de aquel jazz más comercial que el gran público podía entender. La música de Parker era experimental, difícil y retorcida para los oídos de entonces. Pero los prejuicios que siempre alberga cierta parte del público, pocas veces existen entre los propios músicos. De hecho, se dieron varios acercamientos de compositores sinfónicos hacia el jazz e incluso el blues. Acercamientos que quizá no eran apreciados por los puristas de ambos mundos, pero que en ocasiones habían gozado de gran repercusión. Basta citar la celebérrima Rhapsody in Blue. Estrenada en 1924 como un experimento de música moderna y que se ganó un clamoroso éxito de público y de crítica. El propio Igor Stravinsky le había hecho algún guiño al jazz anteriormente, en 1918. Por ejemplo, había compuesto una melodía para 11 instrumentos, pieza que reflejaba su interés por un estilo al que homenajeaba a su manera. Ni qué decir tiene que la pieza no suena a jazz aquí, la versión para piano. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Charlie Parker ha dejado pues un legado de incalculable valor para millones de personas en todo el planeta. Disfrutaron, disfrutamos y disfrutarán a su vez de su música. Su vida fue muy corta, solo vivió 35 años, pero una vida muy intensa, intensísima. Charlie Parker, vamos a seguir escuchando su música. Y es lo mejor, su saxo. Seguimos en Radio Crash. Thank you.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Cuando van a dar las 19 horas, todavía faltan 2 minutos, más de 2 minutos. Para las 19 horas. Hoy ha ido dedicado a Charlie Parker, a su música, al jazz. al Big Bop. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.